Vamos a dialogar ahora con el ex diputado nacional y referente radical, Daniel Kroneberger. ¿Cómo le va? Buen día, Lautaro, y buen día para toda la audiencia. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Trabajando un poco, bueno, medio preocupado porque en la zona agropecuaria, a la cual tengo mi producción, hace falta agua nuevamente y estamos en pie de una... de definir la cosecha gruesa, digamos, y bueno, si no llueve es una pena, pero puede haber un fracaso y esto incide no solamente en cada economía particular, sino en la economía general también, así que preocupado por eso. Además de la situación de su campo, ¿le preocupa también lo que pasa al interior de su partido, de la Unión Cívica Radical? Hubo mucho revuelo en las últimas semanas, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que están por definirse. ¿Qué piensa que va a ocurrir? Vamos a avanzar en este tema primero, en las elecciones partidarias. Se van a definir las autoridades del Comité Provincia. ¿Qué piensa que es lo que va a ocurrir? Sí, hubo una prórroga de mandato el año pasado, considerando bueno, el tema que estábamos atravesando todos, que es el tema de la pandemia, y se usó como argumento para prorrogar el mandato de las autoridades, vuelvo a repetirse, que se hubiese vencido en diciembre del año pasado. Y ahora sería el plazo estimativo como para poder hacer la convocatoria. Así que estamos esperando de que la mesa y en este caso bueno el presidente de nuestro partido haga la convocatoria para que el radicalismo pueda definir sus autoridades, que este año es un año muy especial, porque un año electoral van a ser las autoridades que van a tener que delinear un poco el futuro de la Unión Cívica Radical. Así que bueno, en realidad como afiliado y dirigente estamos esperando esta convocatoria. Esperemos que se haga lo antes posible, yo creo que ya están dadas las condiciones como para que podamos convocar a los radicales de la provincia de La Pampa que elijan sus autoridades. Estamos viendo en los últimos días que ya se ha normalizado la situación, digamos, con actividades como el fútbol, la doma, carrera de caballo, hay un montón de actividades que ya están, obviamente con los protocolos que corresponden, así que me parece que ya no hay, digamos, no tenemos excusa para que el radicalismo y sus afiliados puedan definir quiénes van a ser las autoridades, vuelvo a repetir, que este año van a dirimir un poco los destinos de nuestro partido, ¿no? ¿Debería haber una renovación de autoridades? Le pregunto esto porque hay distintos sectores que lo están pidiendo. Yo el tema de la renovación no lo quiero tomar como una frase, digamos, ocasional, que muchas veces oportunista y demás. Me parece que la renovación debe estar siempre latente, ¿no? Obviamente de la mano de algún trabajo, es un trabajo de una visualización, digamos, ¿no? Porque renovación por renovación misma no quiere decir absolutamente nada. Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso en el lugar de origen donde uno milita desde hace mucho tiempo, siempre se ha puesto en práctica, digamos, la renovación, pero se fue dando por algo natural, digamos, porque, bueno, hubo cuadros dirigentes jóvenes que fueron incursionando y bueno, y se ganaron un espacio, se visualizaron y están, qué sé yo. Por decirte, en mi localidad, la jueza de paz es mujer y tiene menos de 30 años. Uh-huh. Y es la jueza de paz ya por segundo mandato. Entonces digo, a mí hay veces que yo escucho el tema de la renovación, al cual considero, respeto y demás, pero no solamente la renovación en lo que se trata de lo etario, digamos, ¿no? Por ahí, bueno, es también una cuestión de ideas, de prácticas. Entonces, cuando uno discute ese tema, hay que profundizar y, bueno, y proponer, digamos, ¿no? Yo quiero saber, digamos, qué es lo que se propone detrás de ese, si se quiere, eslogan. Que por ahí puede ser muy bueno para el radicalismo, ¿no? Para cualquier espacio político o organización. Digamos, la oxigenación es buena, por ahí es malo, considero, la perpetualidad o perpetuarse en los cargos, muchas veces estar en un cargo indefinidamente, sin tener algún impas, eso no es bueno. Pero en fin, digamos, el radicalismo yo creo que lo que necesita hoy es diálogo, lo que necesita es un trabajo de territorio muy, muy grande, porque en la última constitución tenemos creo que alrededor de 32, 35 comités constituidos, cuando siempre tuvimos 50 en toda la provincia. Entonces, a mi juicio, lo que hace falta es eso precisamente, es trabajar para constituir más comités en la provincia de La Pampa, para incentivar a más radicales en cada uno de los lugares, la participación, y en definitiva eso va a ser lo que va a fortalecer el radicalismo, que es lo que necesitamos, porque muchas veces nos podemos discutir alianza sí, alianza no, un radicalismo solo, pero dentro para adentro lo que tenemos que discutir es el rol del radicalismo y fortalecer al partido. Bien. Entonces, un partido fuerte, después de cualquier escenario, va a estar bien, digamos, ¿no? Bien. Bien, y en relación a las elecciones legislativas, entonces, las mujeres radicales están solicitando encabezar las listas. ¿Qué opina al respecto? También fui siempre muy respetuoso, mirá, respetuoso de los jóvenes y de las mujeres. Fíjate, a mí me tocó ser encabezar la lista de gobernador, digamos, en la última contienda, y por primera vez se le, no se le cedió, porque creo que se lo ganaron, pero bueno, por primera vez el candidato a gobernador cumplió con que tenga la juventud un espacio. Le tocó a una mujer, bueno, entonces espacio y mujer, digamos, ¿no? Los jóvenes. Pero fue puesto en práctica, esto se cristalizó, digo, por eso me parece que tiene que estar tenido en cuenta. Y hoy fíjate que en las mujeres, en los diputados que tienen radicalismo, 4 son mujeres y 3 son varones, por lo tanto, por ahí yo creo que si se quiere, se le ha dado el espacio que le corresponde, digamos, ¿no? Por su trabajo, por su tarea, por su militancia. En algunas oportunidades también han encabezado mujeres, por ejemplo, en la parte legislativa, porque por ahí nunca tuvo una mujer acceso a, digamos, a la Cámara, al Congreso de la Nación. Pero nosotros, no hace mucho, hubo alguien que lo intentó, que fue Josefina Díaz, lo que pasa que, bueno, perdió una interna, digamos, pero bueno, esas son instancias lógicas y que tiene que atravesarse. Si hubiese ganado ese interno, hubiese sido una mujer legisladora. Daniel, lo que están pidiendo las mujeres radicales es encabezar las listas. Nunca hubo una mujer radical. Bueno, pero encabezar la lista, pero escúchame, pero a ver, es un poco contradictorio, porque digo, tiene que haber alguien que no sé quién tiene que ser que diga, bueno, va a ir una mujer y va a ir esta. Y es como una imposición. Yo digo, lo que tiene que tener la mujer es la igualdad de oportunidades. Uh-huh. ¿Sí? Lograr la igualdad de oportunidades, porque también una institución no es fácil, digamos, imponer, o qué instrumentos se usa para imponer, digamos, un nombre, y menos el radicalismo, que horizontal, porque nadie, digamos, nadie le puede privar. Es más, en las últimas elecciones siempre hubo 3 o 4 listas internas, digamos, en las elecciones legislativas, y nadie puede proscribir a nadie. Yo no sé, yo considero importante la participación de la mujer, y lo que veo difícil es cómo se hace para imponer, digamos, el espacio a la mujer. Eso es lo que digo. Creo que hay oportunidades, y la igualdad de oportunidades la tienen que tener, por supuesto. Ellas lo que están diciendo es que no hay igualdad de oportunidades y que nunca tuvieron la posibilidad que tuvieron los hombres y que tienen los hombres actualmente dentro del radicalismo. El inicio es la desigualdad. Pero escúchame, estoy diciendo que Josefina Díaz, mujer, tuvo la oportunidad de participar. ¿En una interna? Sí. No, y en una elección camino a el Congreso Nacional. Sí, sí, era el previo camino al Congreso Nacional, por supuesto. Porque nosotros tenemos que hacer primero una interna, un traspaso para ver quién es el candidato. Bien. Tenemos no hay otra forma de sortear esa situación. Bien, tenemos un inconveniente en la comunicación, Daniel. Le pedimos si se puede ubicar en un lugar, a ver si mejoramos un poquito el audio, porque realmente es interesante lo que estamos planteando y debatiendo. A ver, ahí lo escucho un poquito mejor. A ver, ¿puede hablar un poquito? Lo que pasa es que la telefonía no está muy bien, digamos, en los últimos tiempos. No está muy bien en Colonia Barón, donde usted está en este momento. Sí, bueno, bien. Habló usted recién de la actitud de perpetuarse en el poder. Usted fue 3 veces diputado de la Nación. El senador Marino lleva 18 años en el Senado de la Nación. Las mujeres radicales dijeron que ya es tiempo suficiente. ¿Usted piensa que es tiempo suficiente el que tuvo Marino en el Congreso Nacional? Bueno, No, ellos primero tienen que ser partir de una actitud personal y demás, ¿no? Yo, bueno, repetir, es buena la oxigenación, yo creo que hay que, incluso el año pasado estuvimos hablando de ya empezar a trabajar en una ley donde, bueno, alguien que está en política pueda estar dos periodos en un cargo y después, bueno, tener que tomar otro camino, con al final poder volver, digamos, ¿no? Porque, bueno, la gente que abraza la política, digamos, tampoco es para echarlo por la ventana, porque van adquiriendo experiencia y siempre, digamos, siempre puede aportar, digamos. Yo no creo en eso de tirar por la ventana al viejo, como se dice en algún momento, uh-huh, o los que ya tienen cierta trayectoria. Yo creo que todos pueden aportar, uh-huh, pero bueno, me parece que la continuidad por ahí es buena, una oxigenación y después ocupar otro cargo, o nada, o irse al llano o participar en un comité. En el caso de Marino no habría oxigenación porque lleva 18 años, tres periodos. Recuerdo el compromiso de hace algunos años de dirigentes radicales de peso, como Francisco Torroba, usted mismo, que habían planteado la posibilidad de que solamente tengan dos mandatos y que luego den, bueno, lugar a una renovación. Yo puedo hablar por mí, después el resto que hable por ellos, digamos. Te reportéanlo y pregúntenle. En mi caso yo fui 4 años, diputado nacional, después me fui a mi casa, ¿sí? Uh-huh. Porque consideré de que era un momento importante y no se podía forzar una interna, así que di un paso al costado para que entrara fuerte y me fui a lo particular. Uh-huh. Luego reingresé en el 2011, estuve 2 periodos, bueno, fui candidato a gobernador y hoy estoy en mi tarea particular, me fui de nuevo a mi casa, o sea, nunca estuve más de 2 periodos en un cargo, digamos, ¿no? Pero... Por tanto, creo de que no es lo mismo. ¿Quiere volver? No sé si voy a volver o quiere volver, pero digo, estas son situaciones que van en el marco de una, no solamente de una decisión personal, digamos, ¿no? Porque uno tiene que tener consenso, tiene que tener gente que lo apoye, digamos, más sobre un sector. Cuando uno pertenece a un sector, lo primero que tiene que tener es el apoyo de ese sector. En fin, hay un montón de cuestiones, no es una cuestión. Yo sinceramente, y esto lo digo públicamente con total honestidad, cada vez que tomé la decisión de ser algo, no es que se me ocurrió solamente a mí, yo puedo tener ganas de hacerlo, pero siempre he consultado con quien tiene que consultar. En este caso, son el primer sector al que uno pertenece, ir hablando con los radicales, y bueno, si uno ve que hay un consenso no puede llegar a acceder, por supuesto que trata de serlo, ¿no? Bien. Daniel, la última pregunta, y ya no le robamos más tiempo, le agradecemos, por supuesto, por estos minutos con Radio Kermés, es la posibilidad de retomar una alianza electoral con el PRO, con el partido de Mauricio Macri en la provincia de La Pampa. ¿Cómo lo ve a eso de cara a las elecciones legislativas? Yo creo que el radicalismo, el primer paso, puedo repetirte, es... tener la nueva mesa de conducción, que va a ser la que va a trabajar en pos de un radicalismo unido, un radicalismo movilizado, un radicalismo que esté representado en toda la geografía pampeana. Digamos, después el segundo paso es el tema de explorar los frentes o alianzas, en los cuales ya hace años que el radicalismo viene trabajando en la provincia de La Pampa con distintos sectores políticos. Y en esto... yo creo que si la Unión Cívica Radical quiere ser seguir siendo la columna vertebral, digamos, de un frente, me parece bien, un frente amplio, digamos, en la provincia, donde sea, obviamente, en algún momento la alternativa de gobierno a la provincia de Pampa, si no, está ya comprobado que es imposible, digamos, si un solo partido político querer cambiar la historia de la provincia, digamos, y esto es lo más importante, ¿no? Lo que dijo Julio Pechín es que no fue un buen negocio la alianza con el PRO. ¿Qué dice usted? La política no es negocio, por empezar. Yo creo que la política tiene que uno pelear por ideas, por proyectos, por distintas cuestiones que van orientados a la gente. En ese sentido... yo creo que, bueno, el radicalismo quedó en una alianza o en un frente nacional donde el presidente Macri o el gobierno tuvo desaciertos y en esos desaciertos pagó el costo el radicalismo también, obviamente, por constituir esta alianza. Uh-huh. Entonces, digo, más allá de... yo no, en política no hablo de negocio, digamos, no existe eso. No. Lo que sí, existen diferencias, existen errores, existen virtudes, existen aciertos, digamos, ¿no? Bien, desde lo personal se lo pregunto y ya con esto cerramos. ¿Le gustaría a usted que una correligionaria, una mujer radical, encabece las listas legislativas para este año 2021? ¿Pero cómo no me va a gustar? En Colonia Barón, que es mi pueblo de origen, donde yo puedo decir que tuve 3 veces candidato a intendente, hace 3 o 4 periodos que el radicalismo estaban mujeres encabezando las listas, intendente y juez de paz. Entonces, yo no, a mí, o sea, si cuando uno dice palabra autorizada, me creo con palabra autorizada como para poder ver esta situación, digamos, ¿no? Porque la hemos practicado en nuestra localidad. ¿Por qué? Porque en nuestra localidad hubo mujeres que empezaron como concejales, trabajando en instituciones y demás, hicieron visualizarse y encabezaron las listas. Y hace 3 o 4 periodos de gobierno que vienen encabezando, que fue intendente, incluso Mónica Estable fue intendenta 2 veces, 2 periodos. En fin, entonces digo, yo no tengo por qué dar ninguna explicación a esto porque lo hemos practicado. Por supuesto que vendría bien o viene bien una mujer. ¿Por qué no? Excelente, Daniel. Agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto. El agradecido soy yo, como siempre, y bueno, un saludo grande para todos, y lo que sí esperemos es que, bueno, esta situación que nos atraviesa a todos, que es transversal, que esta pandemia, esta situación fortuita, está mejorando día a día por el bien de todos, ¿no? Y bueno, y salgamos de esto que nos trae consecuencias bastante difíciles de sortear. Así que, saludo para ustedes, felicitaciones por el programa y un saludo para todos. Gracias, Muchísimas Daniel. Gracias. Era la palabra del ex diputado nacional y referente del radicalismo, Daniel Kroneberger, dando su opinión, detalles de este año electoral que se viene, de las listas que están comenzando a conformarse y también de lo que ocurre al interior del partido, porque también se van a definir en este año cuáles son las autoridades para el Comité Provincia.